10:43 y estamos en contacto con Jorge Carrasco de Los Parodistas Celestinos para conversar un poco sobre el segundo premio que ganaron de el Carnaval de las Promesas. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Y contanos un poco, primero, ¿cómo se están viviendo estas últimas horas? Imagino súper contentos, los gurises, el equipo técnico. Sí, muy felices. Pasamos una jornada de Noche de Fallo muy alegre y esperando el resultado. Y cuando se nos dio el segundo premio, estallaron en alegría. Jorge, y también, bueno, como veníamos conversando también con la murga La Zafada, nos comentaban un poco el trabajo que se hace, ¿no? También, bueno, difícil a veces lo que es trabajar con niños y con adolescentes, que es un trabajo más especial todavía. ¿Cómo fue para Celestinos ese proceso para salir, bueno, en carnaval y ahora con este resultado, ¿no? Bueno, esto viene de años ya. Nosotros, como conjunto Celestinos, nacimos en el año 2019, pero yo y mi familia estábamos con Carnaval de las Promesas desde 2010 más o menos, entonces ya estábamos más o menos luchos en el asunto de Carnaval, y recibimos una pila de gurises divinos que fuimos formando un grupo que, bueno, está hace años que ya estamos juntos, y el mismo equipo técnico, y la llevamos bien, bárbaro. Bueno, estábamos, por supuesto, deseándote lo mejor en cuanto a las felicitaciones, ¿no? A vos, ajá, decimos, y en vos, a todo el equipo de adultos que se pone al frente de estos chiquilines, que son los destinatarios de todas las felicitaciones. Pero, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cómo, después de vivir un proceso que, me imagino, es muy trabajoso, ¿no? No estoy diciendo que sea ni malo ni nada de eso, al contrario, pero que debe dar trabajo, ¿no? Conjugar, sí, a todos esos chiquilines. Sí, sí, es un trabajo de todo un año. Nosotros estábamos, casi todos los conjuntos venimos ensayando desde mayo más o menos, y tenemos la responsabilidad de llevar adelante un conjunto con, por ejemplo, en parodismo, un 32 gurises entre los niños. Y es complicado, pero es un desafío a la vez. Y por suerte nos ha salido bien últimamente. Estábamos muy contentos con lo que nos pasó este año y con los años anteriores también, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué temas, qué tomaron como temas este año? Este año hicimos una parodia sobre la película El Libro de la Vida, que es una animación del año 2015, ajá, sobre la vida y la muerte, ¿no? Lo que hay más allá, y por eso el espectáculo en sí se llamaba Más Allá. Nos basamos en eso y en dioses de, le agregamos dioses de la muerte de otras culturas, como la egipcia, la romana. Fue medio rebuscado, pero no salió bien, por suerte. Y los chiquilines, contanos cómo la pose de los chiquilines para ser parodista. Viste que el parodista, el adulto, tiene todo un perfil muy, sí, identificable. ¿Ellos cómo se relacionan con eso? ¿También lo hacen? ¿También hacen pinta, no, y todo eso? No. Bueno, yo no estoy las 24 horas con ellos, pero... ¿Ahí con ustedes? Con nosotros, no, nada que ver, no. Mirá. No, son lo más normal posible. Lo toman como hacer arte, nada más, y no como que se destaque el grupo en sí y no cada uno de ellos. Entonces, claro, claro. Hay amistad entre todos y llevan todos juntos, conjuntos adelante. Ninguno se dice soy yo y 11 más, no, es claro, todo lo contrario. Qué bueno eso, qué bueno. Me imagino que ustedes verán ahí también valores que se destacan, ¿no? Voces, sí, por suerte, bueno, bailarines. Ahí va, este año sacamos mejor coro, mejor bailarín, mejor cuerpo de baile, claro, bailarina destacada también. Que yo tengo un futuro bárbaro en Carnaval si ellos deciden seguir, pero bárbaro. Son 4 o 5 que se destacan en canto, en baile, en eso, pero no, eso es cuestión de ellos cuando llegan a mayor edad, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Los padres, cómo participan? Padres, digo, y adultos en general, ¿no? Los padres, sí, las madres, muchas veces son otros familiares que los acompañan. Por lo general son las mamás que vienen a los ensayos, claro, y colaboran ya desde el día cero con talleres que se van haciendo para el vestuario, florcitas, apliques y esas cosas. Y los papás colaboran con la, por ejemplo, en mi conjunto, o con la escenografía, construyéndola y después para armarla en el teatro, ¿no? ¿Son de una zona en particular? Y hace más o menos 4 años que estamos en el mismo lugar, en el Aire Puro, en el club, sin este amanecer, ensayando, así que salimos de allí. Ah, claro, claro. ¿Y fundamentalmente van chiquilines de esa zona o van de otros lados también? No. Creo que a todos los grupos nos pasa. Sí. Yo tengo personas que viven en Camino Maldonado, kilómetro 20, claro. Tengo gente del Cerro, gente de Nuevo París. Tengo una chica que viene desde el Los Cerrillos. Mira. Otra chica que vive del Pinar. O sea, es mucho esfuerzo que los chiquilines hacen. Y bueno, casi está el fruto. Jorge, ¿y qué viene después de esto, no? Decimos, bueno, como también conversando con las Afano, decían, bueno, ellos toman un receso para que también, sí, bueno, los chiquilines se tomen ese tiempo con las familias. ¿Qué es el después de este proceso? Bueno, ahora todavía estamos acelerados, ¿no? Pero que lo hacía ayer, noche y todo. Pero después sí nos tomamos un mes de desenchufe total, porque tenemos que descansar. Claro. Además, también estudiamos nuestros trabajos, abocarnos a ellos. Y después, pero es medio artificial, porque ya en 2 o 3 días nos estamos llamando, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Entre técnicos, entre los... Porque, bueno, amigos, porque los técnicos somos todos amigos, nos conocemos hace años. Pero estamos como un mes más o menos desconectados de los chicos, de todo. Y ahí arrancamos después a crear el espectáculo del año siguiente. Bien. Jorge, esto, buen día. ¿Qué implica o qué crees que puede implicar? Más allá de por supuesto, la alegría de participar, de estar incluido en esto también, para todas esas familias, para los gurises en particular, pero para toda la familia, la participación, el encuentro con otros de su edad, eso también es parte de lo que implica este proyecto. Más allá de lo que se pone en escena concretamente, que la gente lo ve y lo disfruta y bueno, lo valora, por supuesto, a través del reconocimiento, por ejemplo, que se les da a ustedes con este segundo premio, pero en el día a día, en la previa, ¿cómo ven ustedes eso del vínculo entre los chiquilines que se va creando? Mira, voy a hablar con respecto a mi conjunto. Este año tenemos una noticia mega muy embromada en el conjunto por una cuestión de salud de uno de mis técnicos y se me vino abajo el conjunto, ¿no? Anímicamente. Pero creamos un vínculo más fuerte entre todos, eso nos llevó a llevar un vínculo más fuerte entre todos. Los gurises se pusieron el conjunto al hombro, supieron salir adelante y ahora recibo agradecimientos, palabras de aliento, gracias infinitas de algunos papás, de algunas familiares, todo lo que los gurises han crecido en forma personal, ¿no? Este año. Y eso es lo que, para mí, en mi proceder, para mí esto es lo que es promesa. No tanto un concurso, sino formar gente. Gente tanto artísticamente como persona. Y lo estamos logrando, por eso. Uh-huh. Entonces, eso es lo que más te hace feliz. Lo que más me hace bien. ¿Vos ves, Jorge, que los chiquilines después siguen como una carrera hacia el parodismo adulto o quedan ahí? No, algunos sí y otros no. Mira. Yo tengo pila de gurises que están en Las Muchachas, en Los Adams, en todos lados. En Lugoles también como actores. Mira. Y también ahora la gran mayoría va para teatro común y corriente. Claro. Y ahora lo ves en el Teatro San Isaac también, no puedo creerlo, que hace un año estaba arriba del Teatro Gran. Claro, claro. Y bueno, empiezan a estudiar en el mar y llegan a eso. Sí, sí, sí. Así que un mes se toman nada más ahora y después que arrancan pensando en el próximo carnaval. Sí, un mes y después empezamos a planificar el espectáculo del año siguiente. Y recién en mayo podemos tener una disposición de Habitat Pro, que recién después del 15 de abril se puede publicar en las redes los espectáculos o los los castings y lo que sea, recién en mayo se puede comenzar a ensayar. Pero sí, un mes de parate y después planificación. Porque lleva mucho claro. trabajo esto. Bueno, repetimos las felicitaciones. Por supuesto, uh-huh. quedamos a las órdenes para difusión de lo que hacen ustedes y de todo lo que es el Carnaval de las Promesas, porque nos parece que hay todo un movimiento social allí que pasa desapercibido para el resto, para los no carnavaleros, ¿no? Sí, son como 1.500 niños que hacen sí. este carnaval y muy poca gente lo conoce. Está muy bien. Bueno, a ver si hacemos contacto durante el año, ¿eh? Cómo no, estoy a las órdenes. Cualquier cosa, estoy aquí. Jorge Carrasco, un abrazo grande y saludos a todos. Muchas gracias. Ser que hay cuando te...